Saludos cordiales a todas aquellas personas que nos escuchan del otro lado. El Cronicrón de Miglos, a través de este mensaje, les desea feliz 2022, esperando que este año que comienza esté lleno de bendiciones. Que gocen perfectamente de salud, de trabajo, de sustento económico, que siempre estén rodeados de sus seres queridos, pero sobre todo que sean felices. Sea cual sea la actividad que realicen, que la felicidad siempre los rodee. Así también el Cronicrón de Miglos desea que este 2022 sea el año en que este proyecto tome fuerza, crezca y que sean más las personas que sigan este proyecto. Que abramos más páginas del Cronicrón de Miglos, pero sobre todo que aprendan y se diviertan conociendo la historia, pues es vasta y riquísima en todas sus áreas. Así pues, el Cronicrón de Miglos desea que este 2022 sea el año en el que juntos hagamos historia. Sin más por el momento, agradecer el tiempo y el espacio que nos brindan y pues nada, exhortarlos a que estén al pendiente del nuevo contenido que saldrá en este año. Envío un caluroso abrazo esperando se encuentren muy bien. Hasta pronto.